Roberto Baradel no descartó la realización de medidas de fuerza si se llegan a producir recortes presupuestarios. Oficializan la cancelación de más de 300.000 quits de empresas fantasmas. La disposición de la Administración Federal de Ingresos Públicos incluye a 318.774 claves únicas que se utilizan mayoritariamente para evadir impuestos. Trabajadores de Sanón en alerta. Denuncian al gobierno neuquino por demorar la expropiación. De la Fuente y Calabrese lograron el bronce en Yotin y le dieron la segunda medalla a la Argentina. Desde las 16, las Leonas irán por el oro en hockey femenino y una hora más tarde, la generación dorada del básquetbol buscará la final frente a los Estados Unidos. La dupla argentina de canotaje Correa Resola se aseguró un diploma olímpico tras ingresar tercera y clasificar para la final que se disputará mañana. El tiempo. 17 grados, un décimo la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%, el cielo está parcialmente nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. Operación técnica Nazarena Taliche. Control central Juan Manuel Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística Pablo Favier y Marisa Santillán. Producción Silvina Asprea, Estanislao Chazú. Coordinación Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción Fernando Pedernera. Presentación de noticias Juan Carlos D'Adamo, Fernando Pedernera. Argentina está informada por la radio pública. Nacional. La radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Solo entrar en detalles. Existe, pues, el modismo, es decir, sin entrar en detalles, o sea, vamos al núcleo. A veces me da la impresión que las discusiones públicas en la Argentina solo entran en detalles, solo se discute el objetivo, solo recorremos el follaje y decimos, ¿qué es un árbol? Una hojita que está en la punta, no. Sí. ¿Qué es un caballo? Digamos, el último pelito de la crin de la cola. No, no es así. Bueno, pero a veces parece, qué sé yo. Ayer, por ejemplo, voy a hacer un trabajo largo de esto. Pienso hacer nada de gran envergadura, qué sé yo, pero tal vez una enciclopedia, 26, 27 volúmenes, qué sé yo, comparable, no sé, a las obras completas de quien fuera, de Dostoyevsky, digamos, o de Tolstoy, que escribían largo. Ayer, por ejemplo, el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, hizo comentarios acerca de cómo debía resolverse el conflicto del subte. Para él el conflicto del subte es sencillo. O sea, las dos partes tienen que ponerse de acuerdo, los dos gobiernos tienen que intervenir y que armonizar, y listo. Está bien. Él no participa del conflicto de los subtes, digamos. El conflicto de los subtes, yo creo que hay falencias de lo he dicho. Es decir, que hay un incumplimiento patente, Mauricio Macri, que tal vez hay falencia del gobierno nacional, y que, bueno, habría que ver, y que sin duda la división de los sindicatos entre un sindicato grande y poco representativo, y delegados de base mucho más representativos, pero sin, digamos, determinados recursos institucionales, tampoco del todo unidos entre ellos, porque, digamos, los metrodelegados no son uno, digamos, hay distintos grupos que tienen mucha unidad en la acción. Bueno, que no es fácil, que hay cuatro partes para empezar, y ya cuando hay cuatro partes para empezar, cinco. No, es decir, dos ramas sindicales, la empresa, y dos distritos, ¿no? O sea, la nación y la ciudad autónoma. Y en este sentido uno podría decir, lo dijimos la otra vez, como hablamos de una empresa prebendaria que solo consigue guita si se la pone algún Estado, cualquier conflicto gremial se transforma en un conflicto político. O sea, decir, porque uno, a veces uno sigue los hechos y no se cuestiona lo principal. Si hay un conflicto entre la empresa y los trabajadores, ¿por qué tienen que estar sí o sí uno lo gobierna. No en el rol administrador, de que eso es lógico, en el rol de esto, de la conciliación obligatoria, no, porque tiene que estar. La respuesta es, tiene que estar porque en realidad el gobierno tiene que poner la guita. Algún gobierno tiene que poner la guita. Entonces, este es otro problema. Bueno, entonces, cuestión, a lo que quiero llegar, que es complejo. Que si tenés dos representaciones, dos estados en pugna, y encima la empresa, que no tiene un SOPE y que encima son más malos que las arañas y más incumplidores que cualquiera, Metrovías, bueno, es difícil. De la SOTA lo ve fácil, está bueno. Ahora, de la SOTA, ayer mismo, en estos días, ayer, por ejemplo, de la SOTA concedió un aumento a jubilados en su provincia, por ejemplo. Y ayer reunió al Parlamento de su provincia, que es unicameral, digamos, o sea, a la única cámara, y resolvió que ese aumento que se había concedido se pagará dentro de 180 días. A ver si se entiende. No, por una vez, yo sé que vos estás acostumbrado a que yo me distraiga, a que, en fin, que incurra en ciertos errores, soy una persona mayor, hablo demasiado rápido, 180 días. 180 días, contado desde agosto, estamos hablando de 2013. O sea, concedió un aumento en un país que tiene alta inflación, como todos sabemos y criticamos, y lo prorrogó 180 días. ¿Qué pasó entonces? Que de la SOTA tiene una primacía muy grande en la unicameral de su provincia, y entonces el cordobesismo, el de la sotismo, como querramos llamarlo, el sector del peronismo que le responde, domina esa cámara. Los kirchneristas están en contra, claro. La gente de Luis Juez, Frente Amplio Progresista a esta altura, está en contra, claro que sí. La Unión Cívica Radical está en contra, claro que sí. Se fueron todos y acá no se enteró nadie. Es un tema interesante. De todas formas, digo, 180 días. Y uno dice, ¿por qué contar las cosas tan parcialmente? Ayer nosotros seguimos con interés la discusión que hay en el gobierno de Daniel Scioli, una discusión que no es si sale una funcionaria determinada, Silvina Birz, y entra otra, que se llama Nora de Lucía, me voy a acordar por los chistes que hice, por las pullas sencillas y simplotas que hice acá acerca de que tiene el nombre de mi compañera de labor y mi hija. Entonces es fácil. Nora de Lucía, que es abogada, que es escribana, según nos contó Nora, me olvidé de decir por ahí que en general, por lo menos para ciertas currículas, el abogado y escribano es más o menos lo mismo. Yo soy abogado y escribano, por ejemplo, sin mayor mérito, digamos, o sea, tengo el título. Después, para ser escribano hay que, para trabajar de escribano hay que tener un registro, en fin, una cosa especial. Pero el título sí, en mi currícula, que es vieja, que mucho, que no debe ser la misma que de esta funcionaria, que es mucho más joven que yo, había que dar un práctico de diferencia y nada más, digamos. O sea, con un práctico de notariado, o sea, un cursito de 4 o 5 meses, daba los dos y todos sacamos todos los títulos, pues hacíamos lo que podía. Por ejemplo, yo terminé siendo periodista, por ejemplo, por los enormes méritos que tenía, las capacidades que tenía para ser abogado. Así dicen algunos, y yo mismo. En cualquier caso, de nuevo, hay una discusión ahí que es una discusión de plata también. O sea, y yo no quiero simplificar estas discusiones de plata, digo, las provincias están en dificultades, no todo es responsabilidad de ella. Hay juicios en la Corte Suprema, por demás. El otro día escuché a la pasada, y no puedo decir quién, pero digamos a un integrante de la Corte que decía, si nos llegan a tirar el problema de los subtes, vamos a tener que trabajar nada más porque con los conflictos intradistritales, porque la Corte a esta altura tiene una demanda de Córdoba con una medida cautelar, una demanda por Santa Fe a sentencia, demandas de San Luis, La Rioja, y me estoy volviendo una San Juan, que gran cuyo, por otros asuntos de mucha plata, de muchísimo interés, donde hay versiones enormemente divergentes acerca de lo que se debe hacer, e intereses muy fuertes en juego y hay que ser muy delicado. Entonces, si le llevan esto, ni hablar. Con todas esas complicaciones, digo, las cosas hay que contarlas bien. Entonces, de la SOTA quiere ser presidente y tiene todo el derecho al mundo. Lo ha querido varias veces, hasta ahora le fue mal, pero le puede ir mejor. Vale la pena decirlo, como gobernador fue tenaz, perdió varias veces, le ganaban siempre los radicales y se sostuvo y un día consiguió llegar, como Lula. Tal vez sea como Lula, tal vez sea como tantos otros que perdieron siempre, digamos, eso habrá que verlo y analizarlo. En cualquier caso, si de la SOTA se pone como estadista para hablar de las cuestiones de los otros y se pone como ajustador en su distrito, tiene que contarse las dos cosas. Después cada uno piensa lo que quiere. Si se cuenta parcialmente, me parece que se cuenta mal. En un segundo, y en un tema que es más complejo, del que seguiremos hablando, sin ninguna duda, si la presidenta dice, denuncia o manifiesta que hay un periodista que por vía propia o por vía de otros recibe dinero de una empresa particular, yo no creo que ese sea un escrache, ni creo que sea un atentado a la libertad de prensa. Yo creo, no entro en la cuestión de si debe haber una ley o no debe haber una ley, tema para discutir más largo. No entro en la cuestión de si es la presidenta la que tiene que anunciar eso, o lo debería anunciar alguno de sus ministros o algo así, que es una cuestión táctica que legalmente cualquiera hace lo que quiere, cualquiera asume su rol. Desde el punto de vista lógico, ¿por qué no conocer todas las redes que tienen los periodistas? ¿Por qué no conocerlo cuando uno de los objetivos de la, precisamente del periodismo, es que se conozca todo? Si se divulga todo, ¿por qué no eso? Los negocios de los periodistas con empresas privadas son altamente pertinentes. Son altamente pertinentes y esto debe conocerse. Así, ahí empieza la discusión. Y esto no es un escrache, es un deschave. Digo por decir dos cosas con CH, qué sé yo. Digo, es un deschave, se conoce algo. En el caso particular del periodista, yo, viste que soy poco afecto de decir nombres propios, muy poco afecto, bueno, pero como todo el mundo lo dice, lo digo. En el caso de Marcelo Bonet, estas cosas son muy conocidas de hace mucho tiempo. Y entonces está bien que se conozcan y que se divulguen. Veo pobre la respuesta de Bonelli, del periodista Bonelli en el diario Clarín y la de Kirchhoff. Veo pobres porque no responden acerca del punto en cuestión, específicamente. Bonelli cuenta que su cónyuge es profesora de inglés y que posiblemente en función de eso cobraba algo así, no me acuerdo, una cifra que los profesores de inglés, yo preguntaría cuándo cobran los cuántas decenas de lucas cobra el profesor de inglés por mes, y bueno, inclusive los que están escuchando, y que me cuenten, y cuántos cobran de Repsoles. Los de historia cobran menos. Los de historia cobran, no, pero si es... Pero ahí se lo tiene que traducir a él en inglés, porque ya en castellano es complicado. En un segundo volvemos. Mario Weinfeld y la actualidad en... Gente de a pie. Gente de a pie. Buen viernes para todos. Estamos celebrando que es viernes, que viene el fin de semana y que además Radio Nacional quiere festejar los 92 años de Radiofonía Argentina, y para eso vamos a regalar libros, por lo que habitualmente les damos las vías de comunicación que les voy a dar ahora, como siempre, 4999-8700 y el teléfono del país 0810-222-0870. Para opinar en el programa también nos encuentran en Gente de a Pie en nuestro Facebook. Pero les decía que Radio Nacional quiere celebrar los 92 años de Radiofonía Argentina regalando libros a nuestros oyentes. Lo hacemos todos los días y en todos los programas. Así que uno, no sé, Mario, ¿qué pensás vos? Pero por ahí, para aportar a entender el peronismo, viene muy bien El peronismo de la victoria de Jorge Bernetti. Sin duda, es un libro histórico, es un libro referido al peronismo de victoria, es el peronismo de Héctor Campos, el que ganó las elecciones el 11 de marzo del 73, es un libro escrito relativamente después, de ahí que acá se conoció, creo, con el regreso de la democracia, y esta es una segunda edición muy bien trabajada por Jorge Bernetti. Historia del siglo XX, María Dolores Béjar, y también Los años de Menem, la constitución del orden neoliberal, de Alfredo Rucciarelli. Los tres libros son de Editorial Siglo XXI, a quienes les agradecemos enormemente este presente, que va a ser para un oyente, el primero que se comunique. Y después, al segundo oyente que se comunique, vamos a regalar dos libros, también en un solo regalo, Bertrand Russell para principiantes y Borges para principiantes. El número al que tienen que llamar, lo voy a dar ahora, que no es el número habitual, los números habituales con los que se comunican con nosotros para opinar en el programa. El número es, a los dos primeros, 43-22-03-04. Ya empezó a sonar. 43-22-03-04. Análisis y opinión. Gente de a pie. Gente de a pie. Día Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 42 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio Pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Para estar bien informado, Gente de a pie, con Mario Weinfeld. hemos regresado para nada vencidos, hemos regresado vencedores, tampoco a la casita de los viejos, pero al estudio tradicional de la radio AM. Agradecemos a los compañeros de la FM Clásica, que fueron nuestros anfitriones generosos y que nos trataron muy bien, y hemos vuelto acá y nos encontramos con este estudio que está pintadito, que y está parecido y distinto, y está muy bien, así debe ser. Néstor Restivo está, por lo tanto, muy estimulado para hacer su columna. Lo vemos excitado. O sea, ¿viste? Imagínate, por ejemplo, los jugadores argentinos en este momento, hoy a la tarde, cuando están por entrar a cancha contra Juan, con esos tipos que miden 2.40 metros desde donde los miras. ¿Viste? 2.40 metros de alto, de ancho, de circunvalación, de bíceps, ¿no? Es decir, son, y meten miedo, ¿viste? Vos decís, y los argentinos son jugadores grandotes, que a su lado parecen pigmeo. ¿Y cómo se van a poner? Es la misma escena, la misma imagen que le veo a Néstor Restivo, que también quedaría pequeño al lado de la gente de la NBA. Sí, hay particularmente pequeño. Hay que decirlo, digo, si lo pones a Restivo frente a Kobe Bryant, por ejemplo, parece chiquito. Parece al lado de él. Sí, al lado de él. Le puedo morder el tobillo, por ejemplo. Siempre se puede hacer. Y yo siempre aconsejo el buen trato, la sumisión y la fuga. Pero bueno, son posiciones. Yo sé que vos sos más batallador. Te pido tu columna, por favor. Bueno, y vine así porque, como usuario del transporte de Buenos Aires, no viaja en colectivo estos días, mal, camina mucho, en fin, vamos a hablar un poco de subtes y de algo que uno escucha como pasajero, ¿no? Como ciudadano de Buenos Aires, que es, bueno, pero ¿qué se puede hacer? ¿Por qué tienen derecho a parar tantos días los metrodelegados? ¿Cómo puede ser que un servicio tan fundamental como el subte pare toda una semana y quizás algunos días más? Yo me puse a investigar un poquito qué es lo que dice la reglamentación, tanto internacional como local, sobre el derecho de huelga en este tipo de servicios, ¿no? Y la referencia obligada es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Uh-huh. Te cuento una anécdota que creo que la conté el año pasado, pero que es simpática. La OIT nació en 1919, 2 años después de la Revolución Rusa. Y justamente se hizo porque el capitalismo vio que esas revoluciones bolcheviques no eran de su conveniencia, y entonces había que transar de alguna manera una especie de derecho laboral reglamentado. Se juntaron en Ginebra y pusieron un precioso edificio al lado del lago Le Mans. Me tocó ir hace unos años como periodista. Pero la anécdota es que hace menos tiempo, 10 años aproximadamente, esa sede de la OIT, que tenía muchas referencias, esto que digo, del derecho laboral, cuadros con trabajadores, tapices, estatuas referidas a eso, se mudó a otra, y esa oficina o ese palacio en realidad fue ocupado por la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, que es todo lo contrario. Los tipos, para liberar el comercio, en la visión neoliberal, quieren desplazar todo lo que huela a derecho laboral. Y lo que hicieron los tipos fue tapar todo eso, con cuadros, con pinturas, con empapelado de paredes. Y cuando fue el último director de la OMC, que es Pascal Lamy, que es un hombre que viene del socialismo, se encontró con eso y trató de desmontar algunas cuestiones. Pero bueno, es simpático ir ahí, ver todo eso tapado, porque claro, ahí están ahora otras personas con otras ideas, ¿no? Y la OIT está a 10 cuadras más alejado, en un edificio no tan lindo. Ajá, o sea que los taparon como digamos por ahí, como esos papas o esos... O aquella figura de iglesia que en algún momento taparon escena del Renacimiento, donde había figuras desnudas. Hubo en las galerías del Vaticano un pintor que se encontró con Miguel Ángel y con muchas otras cosas, y en un momento tapó los desnudos renacentistas en serio. La historia no recuerda su nombre, y no es chiste lo que estoy contando, no recuerda su nombre, pero sí el apodo que le pusieron los italianos, que era comprensible, que era il Braguetone. Claro, que así lo llamaron, porque el hombre, bueno, cubrió las cosas. En este caso escondieron el mundo del trabajo, lo pusieron abajo los mercados. Todo un símbolo. Los neoliberales, todo un símbolo de la OMC, como que fracasa, ¿no? Pues sabemos que la ronda de hoja no es tema de esta columna, algún día hablaremos, pero la OMC, la verdad que es una institución propia del neoliberalismo, y así le va. La OIT, ¿qué es? Es un ente, una organización dentro del sistema de Naciones Unidas, tripartito, donde el Estado, las centrales obreras de los países y las cámaras empresarias regulan leyes laborales. ¿Y qué dicen sobre los derechos públicos, sobre el derecho a huelga en servicios públicos o servicios esenciales? Por empezar, la Comisión de Libertad Sindical, que es la que regula el derecho de huelga, no contempla el transporte público como un derecho esencial de los ciudadanos de un determinado territorio. ¿Cómo? Servicio esencial se llama, me parece. Servicio esencial. ¿Cuáles son? Servicios hospitalarios, sanitarios, electricidad, agua, telecomunicaciones o telefonía, en realidad. Control del tráfico aéreo es el único transporte que está contemplado. Es decir, todo aquel que ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las personas. Y el argumento que hay es que si hay alternativas a un servicio que no es básico, que no es esencial, ni siquiera, fíjate, la educación ni siquiera está puesto, no se puede regular el derecho de huelga. El trabajador del transporte tiene el mismo derecho que un trabajador de minería o de siderurgia, etcétera. Y de hecho está explicitado que una serie de sectores económicos no son servicios. Por ejemplo, no somos nosotros de radio servicio esencial, lo siento, no somos esenciales. Eso es medio bien. Los trabajadores. Esencial no es invisible a los ojos. ¿No? Ah, eso es otra cosa, está muy bueno. Tampoco los de televisión, lo lamento. Petróleos y puertos, bancos, la recaudación de impuestos no está considerado un servicio esencial. Los sectores de entretenimiento, obviamente toda la industria manufacturera. Bueno, hay muchas cosas, las escuelas y los transportes en general. No están, o sea, que no se puede regular ese derecho de huelga y por lo tanto los trabajadores del transporte público tienen derecho a hacer huelga. El tema es que sí ponen algunas excepciones. Por ejemplo, cuando se extiende muchos días, ahí ya cambia. En la Argentina este paro es casi récord, ¿no? Sí. Es récord. Casi récord. Sí. Y en extensión territorial también, dar un ejemplo muy interesante de qué pasaría si en una isla que un transporte aísla más a una isla, claro, en términos de provisión de alimentos, etcétera, ahí se pondrían en riesgo otras cosas y sí podría considerarse un servicio esencial. Hubo un debate muy lindo en el Museo del Prado de España una vez que se robaron un cuadro muy famoso de Van Ostade. Un pintor parecido a Rembrandt, esas imágenes oscuras, muy lindas y medievales, muy muy preciosos cuadros. Se afanaron, ¿no? Quién, ¿no? Sí, vos, muy conocido, que Concierto Rústico. ¿A quién vino? Si ni siquiera es Rembrandt, da. ¿Qué van a hacer? Hombre, no restrinjan a los trabajadores. No es Van Gogh, no es Rembrandt. No, ni Goya, desde ya, ni Murillo, coño. No. Se llama Van Ostade, hizo una pintura que es bastante conocida, que es Concierto Rústico, y por un paro en el Museo del Prado se lo robaron. Entonces ahí vino una discusión, si era un derecho esencial. Robaron por eso, lo robaron porque había unos chorros. El paro fue un coadyuvante, defendamos un poco a los compañeros laburantes. Un paro porque se lo robaron, ¿no? Claro, no es así, porque después el mundo está lleno, por ejemplo, ahora hay paro y nadie se ha robado ningún subte. Bueno, se habían robado antes. Ahí, claro, la discusión que vino es si tenían derecho a parar los empleados de seguridad que deberían proteger un bien cultural, un bien de la humanidad, en este caso un bien de un museo del que puede disfrutar cualquier persona que va y paga lo que hay que pagar ahí. Entonces hay discusiones interesantes. Lo mismo esto del transporte por extensión de días o por extensión de territorio. Y en algunos países lo que sí se fija, ya para ir llegando un poco a lo que pasa en Argentina, que algunas centrales muy combativas, por ejemplo Comisiones Obreras de España, que es del Partido Comunista, o la UGT, que es del Partido Socialista Español, han aceptado a veces reducir la cantidad del servicio de transporte, hablamos que no es un servicio esencial, pero a un nivel que no perjudica a todos, y lo redujeron hasta un 25%. Ahora, yo pienso, en Argentina eso sería imposible. Yo viajo en subte, Nora también, y otros más. Si con la cantidad de subtes que hay, que son pocos los vagones, se redujera un 25%, yo creo que la gente se mata para entrar. Y aparte el subte es uno de los pocos sistemas de transporte público donde no hay cola. Uno llega y se mete como puede, en colectivos hay cola, hay fila de pasajeros. En trenes, en algunas estaciones los hay también, por ejemplo en 11, pero en subtes no. Entonces, si lo reducen a un cuarto, olvídense de poder subir. Capaz que habría que ordenar eso, hacer filas de pasajeros y, bueno, a medida que uno va llegando, poder acceder. Ahora esto lleva a otra discusión. ¿Por qué no levantaron molinete los metrodelegados, que lo han hecho en otras circunstancias? ¿Qué dice la OIT al respecto? Hay un fallo de una de las millones de sentencias que hay. Que los trabajadores deberían tener la capacidad de presión suficiente para lograr sus objetivos, en el caso de metrodelegados es una paritaria, frente a la empresa, pero no añadir presión con daño innecesario a la propia comunidad, ¿sí? Ahora, claro, levantar los molinetes, y de esto no hablaron mucho los metrodelegados en estos días, por eso es una interpretación que yo hago, es que cuando lo hicieron en huelgas pasadas, según ellos no les sirvió y deberían avanzar un escalón más. Pero el objetivo es igual. En el caso de levantar los molinetes, perjudicarían a la empresa, y en este también, pero en este agregan el perjuicio de los usuarios. Lo único que más o menos argumentaron es que una huelga general produce una escena de caos, de problema tan vasto que obliga a resolver, y el tema de levantar los molinetes no les ayuda como como factor de presión. ¿Cómo se reglamenta esto en la Argentina? Vos fíjate, en el 2004 hubo una huelga, no estaban todavía tan vigentes los metrodelegados, aunque se estaban ya organizando, y la UTA recibió un apercibimiento del Ministerio de Trabajo por un paro. Ellos recurrieron a la OIT en base a este argumento que yo di, que no es un servicio esencial, y la OIT le dio la razón a la UTA y el Ministerio de Trabajo argentino tuvo que retroceder. En la Argentina hay una ley, que es la 25.877, que es la que derogó la ley Banelco. Recuerda, la ley Banelco, la de la Alianza, la que tanto problema trajo por motivos de corrupción, pero que tenía que ver con flexibilidad laboral, fue derogada durante el kirchnerismo, apareció esta nueva ley, 25.877, en uno de cuyos artículos, el 24, también define que es un servicio esencial. Y copia lo de la OIT con un agregado. Dice, sanitarios, servicios sanitarios, hospitalarios, agua, energía, control de tráfico aéreo, hasta ahí, igual que la OIT, y le agrega el gas, la provisión de gas, cosa que la OIT no lo tiene, Argentina sí. Pero otra vez, el transporte público queda fuera, no es considerado un servicio esencial para la colectiva, para la comunidad. Y hay un decreto que intenta, que reglamentó ese artículo, que es el artículo 24, que llamaba a formar, en casos excepcionales, que este podría ser el caso, una comisión de garantía de expertos, de empresarios y de sindicatos, que lamentablemente hasta ahora nunca se reunió, esta podría haber sido la oportunidad. Ahora, ¿por qué no se habló de nada estos días? Porque lo habla la gente, dice, pero ¿cómo puede ser que estos tipos paren, etcétera? Pero ¿por qué no se habló a nivel oficial? Bueno, la interpretación personal es que el Ministerio de Trabajo dejó hacer por un tema que vos lo dijiste, Mario, en tu columna de apertura del programa, que es un tema más político de disputa entre el gobierno nacional y gobierno de la ciudad, y este problema lo tiene que resolver el gobierno de la ciudad, que no se hace cargo, y entonces el Ministerio de Trabajo dejó hacer. Y de hecho la conciliación obligatoria que empezó a regir ayer, pero que hasta ahora no se le dio mucha importancia, viene de una jueza. No vino del gobierno, ni del nacional, ni mucho menos del gobierno de la ciudad. Por lo tanto, acá lo que hay es un problema mucho más político que estrictamente sindical. Pero, si esto continúa la semana que viene, alguna excepcionalidad me parece que debería empezar a trabajarse. Sí, hay alguna cuestión para... Está muy clara tu columna, porque pues, precisamente analiza todas las normativas, la Organización Internacional del Trabajo, está muy bien. Añado gloso, algún pequeño concepto. Hay uno... Cuando vos mencionás esto de levantar los molinetes, tal parece, yo escuché a los metrodelegados hablar de eso, en este caso que no fue el núcleo de la discusión. Yo agregaría algo más a tu columna. En general, la discusión pública y mediática no se la tomó mucho con los metrodelegados, con los que en general, con los trabajadores, con los que en general, contra los que en general se emprende en estos casos. Ha habido muchísimos casos de paro, menos largos que esto, y siempre se la han tomado con ellos. Y ahora, más bien, digamos, los reproches se dividen con alineamientos que uno podría considerar medianamente evidentes, o el gobierno nacional, o el gobierno Mauricio Macri, o algunos macristas que se hacen los giles y meten a los dos para... Digamos, sí. No, digo, bueno, está bien. Ahora, los metrodelegados explicaron que en este caso el perjuicio material para la empresa es significativo, porque al haber subido al haber aumentado tanto los pasajes, el valor que se pierde... dieron un número muy alto de pasajes cotidianos, o sea que se han perdido, creo que literalmente, una millonada de pesos. Es importante. Ahora, ahí entra en juego algo que en materia laboral o de conflicto se llama lesividad. O sea, que es a quién dañás vos con la medida de fuerza. Y entonces, hay una cuestión que viene pasando en el mundo y que se viene advirtiendo, que es que en su origen la lesividad de la huelga se orientaba a la patronal. Entonces, es decir, la huelga es histórica. Como origen del concepto de huelga. El origen del concepto de huelga, la huelga contra la patronal. Y cada vez más la huelga interpela a la sociedad. Por razones que son evidentes y en este caso también. O sea, si vos le haces perder, que sea, yo no digo que esté bien o que esté mal. Después hay que analizar los perjuicios a todos y demás. Pero hay una parte que es, si vos haces una huelga, haces perder 800.000 millones de dólares a Metrovías, la sociedad no se conmueve, porque nadie se conmueve por metrología. O sea, entonces, si vos interrumpís el tráfico urbano, provocás un movimiento. Esto, quiero decir, esto no sacude a Macri, ni sacude al gobierno nacional, ni sacude a los medios. Y entonces ahí es donde aparece la cuestión de la lesividad, que tampoco se puede ejercitar en forma exorbitante, pero hay un concepto ahí, que es que la lesividad cada vez más va hacia la sociedad, o por lo menos hacia interesar a la sociedad. Sí, eso también tiene que ver en forma estructural con el hecho que los servicios como sector de la economía han cobrado una relevancia que en la época de las huelgas contra las patronales no tenía, antes era industria o campo, y servicio muy poquito. Hoy en día en la mayoría de las economías del mundo el sector servicios es el que pesa más, aún en los países industrializados. Entonces todo lo que sea servicios, salud, educación, transporte, telecomunicaciones, etcétera, involucra más ya no solo a una empresa y a un trabajador, sino a quien recibe como usuario el beneficio de esa labor. Néstor Restivo. Hay ganadores, los damos a conocer ya mismo y junto a los premios que se ganan. El Peronismo de la Victoria, Jorge Bernetti, Historia del Siglo XX, María Dolores Béjar, y Los Años de Menem, La Constitución del Orden Neoliberal, de Alfredo Pucciarelli, es para Daniel Rebolledo, de Gualeguay. Se ha comprometido él a enviar una persona aquí a Maipú 555. Les decimos que lo hagan pronto. A la otra ganadora también, que es Gabriela Marenda, que se ganó Bertrand Russell para principiantes y Borges para principiantes. Su documento termina en 735. Tiene que venir de aquí al martes a eso de las antes de las 7 de la tarde, sí, entre las 9 y las 19 horas, de aquí al martes, ¿sí? Tienen tiempo, hoy, lunes o martes. Ahora 13 en punto, servicio informativo de la radio pública. Están para informarnos las voces de Fernando Pedernera, coordina Sergio Sechi, en la puesta al aire Analía Pinat y Gladys Pierpaoli. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 5 décimos, humedad 71%, la presión 1014.9 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado. El gobierno anunció medidas para el sector del biodiesel. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, explicó que entre las iniciativas figuran el incremento de la retención a las exportaciones de biocombustibles. Por su parte, el viceministro del Palacio de Hacienda, Axel Kicillof, destacó que están tomando decisiones sobre una industria muy dinámica y en expansión. ANSES se cumplió con el pedido de informes que le realizó la Corte Suprema de Justicia. El organismo dio detalles sobre el uso de los fondos del sistema previsional. El director ejecutivo del organismo, Diego Bossio, manifestó que se encuentra a disposición para formular las aclaraciones de los magistrados que consideren estos necesarias sobre el requerimiento que efectuaron el 13 de junio de 2012. Sube la cotización de la soja en Chicago. Opera en fuerte alza tras conocerse el último informe mensual del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que refleja el impacto de la sequía sobre los cultivos estadounidenses. La oleaginosa incrementa su valor en más de $11 y se negocia a más de 630 la tonelada. A las 13:02, la temperatura en Buenos Aires es de 17 grados 5 décimos, humedad 71%, presión 1014.9 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Complicación. La semana pasada, nobleza obliga, debe informarse, la semana pasada interpelé a Alberto Solas, conocido por Beto en los circuitos culturales, y a Enrique Benelli, conocido por Quique en todo el mundo de la producción periodística, porque no habían cumplido con una promesa de traer a alfajores Capitán del Espacio. Quique trajo una cantidad pasmosa de alfajores Capitán del Espacio, y Beto Solas no los trajo, pero no por incumplidor, sino por coordinado. Trajo una propuesta de picada sencilla, o sea, un gruyère de pesadilla, un gruyère de, no sé, una horma de gruyère de 500 gramos, que con el precio que tienen los lácteos, hay un problema con los lácteos, digo, a los tamberos no le pagan nada, y el gruyère que compró el Beto vale una fortuna, el Beto tuvo que vender su cangú, pongámoslo así, el Beto hizo el sacrificio, compró un salame picado grueso, que cuesta un poco menos, y una cantidad de panes saborizados que están a precios accesibles. Muy bien. Con todo hice una picada que ha distorsionado, da distorsionado este espacio periodístico, que en el que vamos a tratar de recobrar el orden. Sí, no es corrompido, no es corrompido. No es fácil, no es fácil. Buenas tardes, Solas. ¿Cómo le va, Mario? Bien, Hernán, es muy lindo ver a Viñeschi desenfrenado, a Nora Beiras con un cuchillo en la mano. Es maravilloso ver a Restivo, un hombre reflexivo sobre la economía internacional. Y ninguno puede decir una palabra. Sí. Atragantándose con el gruyere y el chorizo. Es maravilloso ver la desestructura de este grupo radiofónico. A veces en la radio hace falta salamín y queso. Es cierto, vos has sido, vos has hecho tu programita con la pizza. Yo creo que no hay radio sin salamín. Exactamente. O sea, ni salamín ni pan. Y hay muchos salamines en la radio. No en esta, no en esta, no en esta, no en esta, no en esta, no en esta, en otras, tampoco en todas. Y tienen todo el derecho del mundo de serlo y expresarse como tal. Vamos a aclarar. Y cuando salga la ley de cuando esté en plena vigencia la ley de servicio de comunicación audiovisual, van a seguir expresándose esos salamines. Sí, señor. Es más, lo único a ver es un espectro más vasto donde haya otras personas que sean salames con distinto discurso menos salame. Claro, nada más. Claro. Vito Sola, buenas tardes. Hernán Frey se comporta, es un ejemplo, es el más joven, el más atildado, el más sereno. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, muy bien. ¿Qué ejemplo que sos vos para las jóvenes generaciones a las cuales pertenecés? Digo, lo primero no es envidiable, lo segundo, absolutamente. Primer tema, mientras Nora come pan y queso, que me parece muy bien, porque Nora come poca comida. Exactamente. Nora tiene una alimentación errada. Es una de las pocas cosas erradas que tiene su existencia, ¿verdad? Sí, señor. Pero es importante. Sí, sí. Es lindo meterla en el mundo del desenfreno del chorizo y el queso. Ella se va a transformar. Su discurso va a cambiar. Va a estar mucho más compenetrada con el proyecto nacional, pero absolutamente. Todo esto dicho, primer tema de hoy, Beto. Bueno, Mario, este es un tema que elegí hoy. No sé por qué se me cruzó la provincia de San Juan hoy a la mañana. Uh-huh. Será porque nos dio la última alegría. Se te cayó un diente de oro. No. Bueno, volveré siempre a San Juan. Muy bien, muy bien. Tardes de sol y alameda, San Juan se me vuelve tonada en la voz, y las diurnas acequias reparten el gris de mi corazón, y las diurnas acequias reparten el brillo de mi corazón. Yo que vuelvo de tantas ausencias y en cada distancia me espera un adiós. Soy guitarra que sueña, la luna la riega, Yuyun y Albardón. Soy guitarra que sueña, la luna la briega, Yuyun y Albardón. Volveré, volveré a tus tardes, San Juan, cuando junte el otoño, me frescas de soles allá en el parral. Volveré siempre a San Juan a un poniente de largos sausales me busca la zamba para recordar esas viejas leyendas de piedra y silencio que guarda el portal. Esas viejas leyendas de piedra y silencio. Altas sombras de polvo y camino maduran el vino de mi soledad. Cuando el sol sanjuanino, como un viejo amigo, me sale a encontrar. Cuando el sol sanjuanino, como un viejo amigo, me sale a encontrar. Volveré, volveré a tus tardes, San Juan. Cuando junte el otoño melescas de soles allá en el parral, volveré siempre a San Juan. Canta. Muy bien, muy linda, muy linda. La voz de Beto Solas, la guitarra de Hernán Fredes para esta versión de Volveré Siempre a San Juan de Armando Tejada Gómez y Ariel Ramírez. Le pone brillo a la tarde, Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Me distraje con la picada y esas cuestiones, y entonces omití el saludo a todas las emisoras de provincias que se suman a partir de las 13 horas a Gente a Pie. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Nora Beiras tiene una nota. Sí, anteayer en rigor estuvo reunida con el gobernador Daniel Scioli y la Comisión Provincial de la Memoria, denunciando la situación en las cárceles de la provincia de Buenos Aires y la situación represiva en general por parte de la policía provincial. Entre los casos que presentaron en esta comisión integrada por, entre otros, por el ex fiscal Cañón, por Fortunato Malimachi, por Pérez Esquivel, hablaron del caso de las amenazas que sufrió un hermano de Luciano Arruga, este chico que fue asesinado por la policía bonaerense, aparentemente, pero sin que haya avanzado en nada la causa de la desaparición de Luciano Arruga. Ahora fue amenazado uno de los hermanos. Estamos en comunicación con Vanessa, que es otra de las hermanas de Luciano, para que nos cuente qué es concretamente lo que pasó y cómo están viviendo ellos esta situación. Hola, Vanessa. Nora Beiras te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Sí, mi hermano Mario, el viernes pasado, a las 11 de la noche, fue parado por dos personas. Una de ellas estaba uniformada, la otra persona estaba de civil. Bajaron de un auto particular, bastante arruinado, sin patente. Uno de los uniformados tampoco tenía la chapa que le identificaba, no se identificó. Lo pusieron contra la pared, le sacaron su celular, se lo revisaron, le empezaron a hacer una serie de preguntas. Y tras no encontrar nada positivo, le dieron un cachetazo y lo dejaron ir. Nosotros denunciamos este hecho de forma inmediata, como denunciamos cada una de las amenazas que venimos sufriendo desde el momento que denunciamos la desaparición de Luciano en manos de la policía bonaerense. Nosotros denunciamos porque estamos más o menos protegidos, ¿no? Sentimos que tenemos cierta contención. La realidad es que hace un tiempo que se viene poniendo en Lomas del Mirador, y en especial en los barrios más pobres de Lomas del Mirador, la situación muy difícil, muy violenta con la policía, y nosotros estamos tratando de contener a algunos jóvenes que tienen mucho miedo, que no se animan a declarar y que han sufrido la amenaza de terminar igual que Luciano si siguen organizándose, si siguen tratando de que se respete sus derechos en sus barrios. Así que estamos bastante preocupados por la situación que se vive con la policía bonaerense. Ahora, Vanessa, concretamente, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué casos ustedes han visto que se han, digamos, intensificado, que se han profundizado en relación a los chicos del barrio en Lomas del Mirador? Los mismos de siempre. Las detenciones arbitrarias por averiguación de antecedentes, poner a los pibes en celdas comunes, con presos comunes, golpearlos, en algunos casos la gente relata tormento, formas de tortura muy violentas, y lo que te acabo de decir me parece que es muy grave, porque algunos de ellos tienen mucho temor porque la policía, después de golpearlo, les dice que van a terminar como mi hermano Luciano. Mi hermano Luciano fue torturado en la comisaría octava de Lomas del Mirador, esto lo declaran dos testigos en la causa. Y después de ser torturado, mi hermano termina desaparecido. Así que vos imaginate que esto no solamente es muy delicado para la situación que viven los jóvenes de los barrios más pobres, sino para la familia. Es directamente un llamado de atención de parte de la policía, es un mensaje. Esto es siniestro. O sea, a mí me parece que alguien responsable, directamente responsable en tratar de controlar la situación de la policía, debería hacerse presente para tratar de hablar con estos pibes que están pasando esta situación, que no se animan a denunciar porque tienen mucho miedo, y también alguien debería protegernos a nosotros, que a más de 3 años y 6 meses de la desaparición de Luciano todavía nos toca vivir hechos como este. Yo tengo amigas que han declarado en la causa por la desaparición de mi hermano, que fueron detenidas y fueron golpeadas por estar organizándose en los barrios y pedir justicia por Luciano. Así que la situación es realmente grave, y esto no es algo que yo estoy diciendo solamente en este medio. Esto está declarado en la causa en donde se investiga a 8 policías que han desaparecido a un niño de 16 años llamado Luciano Arruga. Decime, y concretamente con respecto a la causa por la desaparición de Luciano, ¿los policías siguen en actividad, siguen estando en la misma comisaría? ¿Cómo es la situación? Bueno, nosotros decimos que todo lo que ocurre ahora, la libertad con la que se mueve la policía y las amenazas que sufrimos la familia, es porque la justicia jamás actuó como debería en esta causa. A pesar de que esta causa tiene 2 testigos que han declarado las torturas que vivió mi hermano dentro de la comisaría octava, a pesar de que esta causa tiene pericias realizadas con perros con resultados positivos en el destacamento de Lomas del Mirador, en un patrullero y en un descampado muy cercano, a pesar de la serie de denuncias que policías se hacen mutuamente y que constan en la causa, y se han abierto causas en paralelo que también se investigan, a pesar de muchísimos datos importantes que tiene esta causa, todavía continúa como averiguación de paradero la causa de desaparición de mi hermano. Los 8 policías están trabajando actualmente en funciones en diferentes comisarías del partido de La Matanza, y de esto hacemos responsable directamente al ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal. No solamente por esto, sino por no haber estado nunca presente en la causa, acompañando políticamente esta causa. Y ustedes saben que en la causa de una desaparición de persona, donde existe la responsabilidad policial, es muy importante que el poder político acompañe. Y en este caso, el gobernador de la provincia de Buenos Aires jamás atendió a la familia. Y ustedes recién hablaban de que se presentó el informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria. Bueno, es la primera vez hace pocos días que el gobernador de la provincia de Buenos Aires decide reunirse personalmente para recibir el informe provincial y reconoce las torturas en cárceles y habla personalmente con estos militantes y reconoce el caso de Luciano también. Así que a mí me parece que a 3 años y 6 meses de la desaparición de mi hermano es una real vergüenza. Bueno, decime, Vanessa, y con tu hermano Mario, de 16 años, que fue amedrentado ahora por la policía en este caso que denunciaron ustedes, incluso en conferencia de prensa, ¿cómo está y sufrió algún otro apremio por parte de la policía luego de que se hizo pública la denuncia por esta situación? Mirá, nosotros hace, como te dije antes, 3 años y 6 meses que venimos siendo amenazados de diferentes formas. Mis hermanos fueron parados no esta vez, sino en anteriores veces en un montón de oportunidades de forma violenta de parte de la policía. Pero esto no es algo que pasa con mis hermanos solamente. Sí, no te esto entiendo, es algo en que general. Está naturalizado en los barrios más pobres. Es una práctica habitual de la policía bonaerense. Mi hermano está muy tranquilo. Nosotros somos una familia que afortunadamente logramos organizarnos, luchar y denunciar, y estamos muy contenidos. Tanto mi hermano Mario como mi hermano menor Sebastián saben que cuando un policía se le acerca, ellos tienen que pararse, porque si no dan lugar a que cualquier policía pueda pegarte un tiro en la cabeza y después argumentar que fue en defensa propia o armarte una causa tranquilamente. Nosotros tenemos temor hacia la policía y lo que hacemos es, cuando alguien se nos acerca, pararnos, tratar de ser los más respetuosos que podamos, porque sabemos que la violencia que emana de la policía bonaerense y de las distintas fuerzas que controlan nuestros barrios es muy, muy preocupante. Entonces, la tranquilidad que tuvo mi hermano en ese momento, la verdad que es admirable, porque a las 11 de la noche que bajen 2 personas de un auto sin patente, que te pongan contra la pared, que te empiecen a hacer preguntas, creo que después de él haber vivido la situación con su hermano, de tenerlo hace 3 años y 6 meses desaparecido, bueno, no me quiero imaginar lo que habrá vivido en ese momento, pero lo llevó bien, con tranquilidad. Hoy está tranquilo, estamos contenidos, afortunadamente, por muchas organizaciones de derechos humanos y de gente solidaria. Así por los diferentes funcionarios que deberían estar acompañando, que son del poder político provincial y que, vuelvo a decir, jamás se hicieron presente, no solamente para acompañar la causa políticamente y todo lo que se necesita en esta causa, sino al menos para poner a disposición un grupo de psicólogos. Mirá qué mínimo que podría haber sido el acompañamiento. Nosotros ni siquiera un grupo de psicólogos tuvimos que nos pudiera proporcionar el gobierno provincial. Nos han dejado totalmente desamparados y todo lo que vivimos hoy, las amenazas que sufrimos, no solamente los familiares, sino también los amigos, es producto a esto, al abandono de parte del poder político, y hacemos responsable directo de esto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa Ruga, hermana de Luciano, por este testimonio ante la radio pública. ¿Te puedo decir una cosita más, por favor? Dale. En nuestros barrios, a medida que las denuncias y los reclamos de más seguridad aumentan, nos vemos controlados por diferentes fuerzas de seguridad, ¿no?, que cada vez son más y diferentes. Tenemos la bonaerense, conocida como la maldita policía bonaerense, la bonaerense 2. Hace muy poco se invirtieron 400 millones de pesos en la policía municipal. Por pedido de más seguridad ahora tenemos gendarmería. Es normal y está naturalizado que un niñito, una niñita, vea a un uniformado con una itaca en su mano, controlando lo que hace la gente de los barrios pobres. Esto es discriminación y esto es criminalización. 4 fuerzas nos controlan y aún así los casos de inseguridad se siguen aumentando. Entonces les pido por favor a todos que empecemos a tomar conciencia y que empecemos a tratar a la vida de los más pobres con respeto. Nosotros también necesitamos que nuestros derechos humanos se respeten y que la política de derechos humanos de la nación sea al mismo tiempo respetada, militada y defendida también en la provincia, porque si no, no está todo claro, no hay memoria, no hay verdad y no hay justicia. Muchísimas gracias, Vanessa Ruga. Gracias a ustedes. Ética periodística. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Comienza Espacio Publicitario. Todos los sábados a las 20 horas, gratis, en el Ecuni, el mejor teatro. Hotel de Paso, sainete contemporáneo de Enrique Pernique, con dramaturgia de Araceli Arreche y dirección de José Cáceres. Espacio Cultural Nuestros Hijos, Avenida del Libertador, 8465, ex-ESMA. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 1 de la tarde, 22 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Vos, que sos cliente de Personal, ¿sabías que en Club Personal hay un equipo de marketing pensando todo el día cuál es la mejor manera de chuparte las medias. Asociate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene solvencia. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Oscar de Munro habla. Mario, le pediría por favor si nos podría asesorar con respecto a esta rebelión que ha hecho Clarín de no acatar la ley sobre la desinversión. ¿Qué medidas puede tomar el gobierno ante una causa de esta naturaleza? Si tiene alguna manera de poder hacer cumplir la ley, sí o sí, ¿qué medidas puede tomar, en una palabra? En nuestro Facebook, Gente de a Pie, Anaí Flamini, los metrodelegados explicaron que levantando los molinetes quedan pegados compañeros puntuales que han tenido descuentos en su sueldo y demoras en trámites administrativos porteños. Extra subtes, claro. Hola, gente de a pie. Toda la semana escuché quejas por lo del subte, pero nadie le habló a los conductores de auto, que dejaran el auto en casita, que tomaran colectivo, y entonces nos hubiéramos evitado las interminables colas de autos con una sola persona adentro. Algunos fumando, otros escuchando música, otros puteando y alguna que vi pintándose las uñas. Nos vamos al Facebook de Gente de a Pie. Greta Romario, ¿a qué se refiere en esto restivo con situación de excepcionalidad y qué implicancias tiene? Muy bien, señor restivo. Todos sabemos que la mayoría son desinformadas, pero también sabemos que no hay nada mejor o nada peor que la democracia. Pero los liberales, que se dicen democráticos falsamente, hacen eso que usted acaba de decir. O sea, que el intríngulis no tiene solución, porque los otros son todos dictadores, y en parte tienen razón, lo son. Andrés de San Fernando, gracias. Esto lo firma Graciela Aguilar. Qué hermosa, qué sentida se escuchó. Gracias, Beto. Buen día, señor Mario Weinstein. Yo no sé si este tema tendrá que resolverse judicialmente, lo ignoro. Pero si fuera ese el caso, que la Corte tome inmediatamente acciones en el tema y que en forma sumarísima se resuelva y que dé derechos a quienes tengan razón en una apelación y la terminen prontito. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Bueno, voy a hablar de un tema que puede ser una solución a todo esto que nos está pasando con el subte, pero en realidad es un tema de actualidad que tiene que ver con que el presidente Mujica, de Uruguay, acaba de enviar al Poder Legislativo el proyecto de ley para que el Estado uruguayo provea de marihuana a los ciudadanos. Y alejarlos. Dicho así suena fuerte. Pero es así. Y alejarlos de este modo, dijo el Pepe, del narcotráfico. Alertar a la población sobre los posibles daños que ocasionaría la marihuana, pero que el Estado se haga cargo de la producción y de la venta. Incluso lo de formar clubes de fumadores habilitados para plantar sus propios cannabis, autorizados por el Estado. Y dijo que las políticas de prohibición no han dado resultados y sí generaron un enorme negocio a los narcotraficantes. Entonces, esto da para hablar tanto, pero hacer la historia del cannabis es una de esas columnas en la que uno tiene que elegir mucho porque hay tantos ejemplos y ejemplos. Digamos que el cannabis, el cáñamo, el hashish, son todos derivados, ¿no? Y la denominación mexicana, marihuana viene de México. ¿Se acuerdan de la cucaracha? La cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Bueno, en la época de Pancho Villa se le empezó a llamar así y, en cierta forma, los estadounidenses lo ligaban a los latinos. Hot Dog City, le decían. Ahí, los arqueólogos dicen Ustedes vieron que ellos dicen muchas cosas, pero los arqueólogos dicen que ya en el año 8000 se encuentran restos de cannabis en poblaciones, en civilizaciones. Pero el primer escrito, y esto se lo voy a regalar luego a Néstor Restivo, el primer escrito es de la farmacopea china en el 2100 a.C., para tu revista. Luego, por supuesto, hay tantos ejemplos del libro de Escotado, que se llama Historia de las Drogas. En Egipto, en la India. Religiones que adoran a esta planta. En esta farmacopea china se dice, por ejemplo, en la descripción de sus efectos, tomarlo en exceso tiende a mostrar monstruos. Pero si se toma con cuidado por mucho tiempo, comunica con los espíritus y aligera el cuerpo. Salomón, en la Biblia, lo llama cálamo y le hace una canción. Galeno, en el año 200 después de Cristo, nos cuenta que en las reuniones se repartía para provocar hilaridad y disfrute. Hay un edicto de Diocleciano, en el año 300 después de Cristo, en el que le fija desde el Estado el precio. Estos son ejemplos como para que siempre estuvo presente en la cultura, ¿no? Todos los tratados árabes medicinales lo recomiendan. Y el nombre hashish, en realidad, que significa hierba, está ligado con la palabra asesino, porque de ahí deriva la palabra asesino, de hashish. Porque había una secta, los hashishush, que seguramente no se dice así, que durante las cruzadas eran tremendos y consumían el hashish antes de salir a la batalla, y los cruzados le terminaron diciendo a todo aquel que mataba gente, asesino. En asesino. Es asesino. En el año 1545, Felipe II ordena hacer plantaciones de cáñamo por todo el reino, y estoy hablando de un reino en el que se decía que nunca se ocultaba el sol de tan grande que era, para que, y acá está la cuestión, ¿no? Con el cáñamo no solamente se droga a la gente, sino que se hacen sogas, se hacen velas, se hace ropa. Antes de la revolución industrial, que toda la ropa se empezó a hacer con algodón, la ropa se hacía con esto. Y por supuesto, obvio, para fármacos. Nuestro Manuel Belgrano, en sus escritos económicos, recomienda la plantación de cáñamo por el territorio argentino para desarrollar la industria textil y también para el papel. La Armada Británica, que era la más grande en su momento del mundo, se nutría sobre todo de cáñamo para todas sus cuerdas y todo lo que necesitaban para los barcos. La Declaración de la Independencia de Estados Unidos se hizo sobre papel de cáñamo. Todavía está guardado ahí en el museo, y eso es papel de cáñamo. Benjamin Franklin puso la primera fábrica de papel de cáñamo. ¿Para qué? Para tener una prensa independiente. Es muy fácil hacer papel con el cáñamo, y de esta manera, no estoy dando ninguna idea, no se me entienda mal. Entre 1842 y 1890, la receta más vendida en Estados Unidos era en base a marihuana. Y esto siguió vigente hasta 1930, pero en 1901, y ahí empezamos con la cruzada contra la marihuana, la aspirina de Bayer superó en ventas al cannabis. Y empieza a ser de la mano de las grandes industrias farmacéuticas que se empieza a demonizar y criminalizar el consumo de cannabis. Hay cruzadas antimarihuana de sectores religiosos protestantes, de políticos norteamericanos, pero también de productores de nylon, para empezar a reemplazar el cannabis y el cáñamo por nylon, en la industria química, la empresa DuPont, y también una enorme y tremenda campaña de prensa, carteles enormes que decían la marihuana es tu asesina, que la llevaba adelante William Randolph Hearst, que no es otro que el del Ciudadano Kane, el poseedor de muchos medios de comunicación. Y ahí la marihuana se convierte en la bestia negra, en la muerte. Pero, sin embargo, por ejemplo, en 1911, Espasa Calpe, una prestigiosa enciclopedia, cuando tiene que explicar qué es la marihuana, simplemente dice que produce una embriaguez especial que produce sueño. No habla nada de su supuesto peligro. En 1915, por primera vez, se declara ilegal en los Estados Unidos y se empieza a buscar cuál es la dosis mortal. ¿A partir de qué punto la dosis de marihuana es mortal? Y se practica con animales. Hay un experimento muy famoso, porque fue público, en el que se le aplica en la yugular a un perro una dosis grande de marihuana, y el perro yace un día y medio dormido, pero el día y medio se despierta. Yo, contento. Y dijo con una onda. Wow. Se despierta con una onda. ¡Wow! Dijo. Bueno, sigamos con esto, por favor. En 1937 se logra la prohibición total en todo el territorio norteamericano. Hay una huelga de perros. Quiero comentar que se puse la única huelga de perros en todos los estados de la Unión. Y Estados Unidos empieza a exigirle a los países aliados, a países dependientes, que también promuevan la prohibición. Hay quejas de un montón de lugares, pero lo va logrando de a poco. En 1968 ocurre algo impresionante, que es que para evitar o para tratar de erradicar el consumo de marihuana en los soldados en Vietnam, la empresa Bayer, hay un afiche famoso, promociona el consumo de heroína. No sabían todavía, pero de Vietnam vuelven un montón de combatientes adictos a la heroína y a las anfetaminas, que se pensaba que era mejor o que iba a lograr que dejen la marihuana. En 1871, Nixon declara que el enemigo número uno de Estados Unidos son las drogas. Y en 1976, las investigaciones de las universidades norteamericanas sobre la marihuana declaran que por lo menos se puede decir que es tan tóxica como el tabaco o el alcohol, no más. Tabaco y alcohol no prohibidos desde la ley seca. Esto trajo como consecuencia que el presidente Ford, en el mismo año, le quite el financiamiento a estas universidades para seguir investigando la marihuana, y en 1983 el presidente Reagan ordene la destrucción de esas investigaciones. Uno se preguntará, ¿por qué tanto hincapié en esto? La teoría de Escotado, vamos a ponérsela a él, más allá de qué pensemos nosotros, es que afecta fuertemente a tres industrias. A la industria del papel, en una hectárea con cáñamo se produce mucho más papel que talando árboles. Uh-huh. La industria del plástico y del nylon, la industria del algodón y sobre todo la industria farmacéutica, que ha tratado de sacar un producto tan barato y de tan fácil acceso. La medida del presidente Mujica, con ser vanguardista y fuerte, no es aislada. Hay expresidentes como Vicente Fox. Sí, no, pero Cardoso, el de Brasil, y una cantidad de funcionarios de primer rango de Latinoamérica que están tratando, por lo menos, no digo de producir y vender la marihuana, pero sí de quitarle la ilegalidad. Sergio Viñeque. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Un abrazo para Vanessa y sus amigos. Fuerza, Vanessa. Dios mío, como vos. Gracias. Hola, Mario, Nora. Estoy escuchando a esta chica, la hermana de Luciano Arruga. Qué valentía la de esta chica. Y hay que todo el mundo hay que apoyar a esta familia. No puede ser que los hayan abandonado así. Scioli, basta de Casal. Basta de Casal. Basta de ampararlo a Casal. ¿Cuál es el motivo por el cual Scioli lo tiene bajo el ala a Casal? Eso es lo que yo quisiera saber. De una vez por todas, que se saquen las caretas. Hola, queridos amigos de Radio Nacional. Habla Angélica Antorcuato para el programa de Nora, de Weinfeld y de todos los compañeros que trabajan ahí en Radio Nacional. Pero, Restivo, no hay que ser desestructurado. Está bien, como decís. Si por ser un poquito desestructurado, no perdemos la educación y la cultura. Y cuánto los salamines, picados gruesos, los tandilenses, los de Colonia Carolla y de muchos lugares de Santa Fe. Gracias. Bueno, Colonia Carolla, Córdoba, quiero decir, nada más. Dijo Constancia. Vito Solas en la voz, Hernán Fredes en la viola. Segundo tema, por favor. Samba de usted. Thank you.

42 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Esta semana en Revista 23, Cartoneros 2.0, de la marginación social a la construcción de una identidad. Surgieron con la crisis del 2001 como la última forma de supervivencia honesta. 10 años después son ejemplo de persistencia y la clave para solucionar el problema de la basura. Además, acorralado, Macri obligado a gobernar. Problemas con subtes, basura, hospitales y una imagen en picada. Girls, las anti Sex and the City. El éxito de la nueva serie que muestra mujeres más terrenales. Caso Ferreira, el comienzo y las claves de un juicio histórico. 23. Una etapa y mucho para leer. Fin. Espacio publicitario. La información no tiene vueltas en Gente de a Pie. Vamos con algunas de las voces que nos acompañaron esta semana. Estela de Carlotto, presidenta abuela de Plaza de Mayo, habló con nosotros el martes 7 de agosto, en el mismo día y en el mismo acto en que se dio a conocer la recuperación de identidad de Pablo Javier Gaona Miranda, el nieto recuperado número 106. El chico nació, el joven a esta altura, nació el 13 de abril del 78, fue secuestrado el 15 de mayo del mismo año, es hijo de Ricardo Gaona Paiva y de María, que era paraguayo él, y de María Rosa Miranda, que era tucumana. Ambos están desaparecidos, ambos eran militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo. Algo, mucho nos contó Estela de Carlotto acerca de cómo Pablo fue enterándose, cómo fue conociendo y cómo fue procesando la recuperación de su identidad, y en un tramo breve pero muy sustancioso y muy profundo, como suelen ser todas las intervenciones de Estela, nos dijo esto. Decide venir a Abuelas a conocernos. Ya había venido como buscador, pero ahora venía ya como con su identidad, y bueno, se incorporó a un montón de nietos que estaban en ese momento esperándolo en nuestra sede. Siempre se brinda, siempre es una fiesta esto. O sea que es un chico de una personalidad muy cálida y que pronto, muy rápido, va a tener su realidad incorporada. Nosotros ahora nos hacemos a un costado. No somos la justicia ni la familia. Somos las buscadoras, las que los disfrutamos, las que los vemos crecer en libertad. La familia es encantadora, es muy numerosa y, por supuesto, la justicia, que tiene experiencia, va a actuar como corresponde. Bueno, la claridad de Estela de Carlotto, ¿no? Diciendo, ellas son en rigor buscadoras, y después, una vez que encuentran, son las familias las que tienen que realmente reconstruir su historia. Y esto es lo que han hecho las abuelas a lo largo de 35 años, y en que cada día siguen apareciendo historias. 106 nietos, 106 identidades recuperadas, parecen realmente historias de ficción. Totalmente, pero son historias de vida y sumamente complejas y a la vez estimulantes. Alejandra Florian es psicóloga, es vicepresidenta de la Asociación de Psicología del Deporte Argentino, y la llamamos para conversar, un poco estimulado por la cuestión de los Juegos Olímpicos, acerca, bueno, de cómo se trabaja con los deportistas, cómo se trabaja psicológicamente con los deportistas, y las preguntas rondaron precisamente acerca de distintas demandas o distintas formas de atender a quienes son deportistas. En un momento le preguntamos a Florian, ¿cómo llamás? ¿Son pacientes aquellos con los que trabajás? Y nos dijo, no son pacientes, son deportistas. Claro, porque están en otro rol. Después nos aclaró que algunos deportistas van a su consultorio en carácter de pacientes, pero no es el caso. Esto lo dijo Florian en algún momento. El psicólogo del deporte es un psicólogo especializado dentro del área deportiva. Y tiene determinadas características específicas, con lo cual esta pregunta que vos me haces, yo te tengo que decir que hay que ver también cuáles son las necesidades o requerimientos y considerar el deporte que en el cual vamos a trabajar. Entonces, si vos me decís, por ejemplo, en divisiones juveniles de un club, no importa qué club, de un club de fútbol, la orientación del psicólogo va a tener que estar puesta de acuerdo también a la demanda que va surgiendo dentro de las categorías, porque eso no es fútbol profesional. Entonces no podemos orientar siempre al resultado, al deportista. Claro. Tenemos que orientarlo a la formación integral, hacer hincapié, por lo menos en nuestra mayor, sí, con la mayor insistencia, en todo lo que sea la formación general del chico, y trabajar también la vertiente más difícil, que es la de los papás. Uh-huh. Entonces, habría que ver ¿Qué deporte? Si es de iniciación, bueno, hay que trabajar sobre los valores que el deporte como deporte en sí mismo nos transmite: cooperación, colaboración, respeto, ¿sí? Compromiso, compañerismo, uh-huh. Hacer ese. Ahora, ya cuando estamos hablando de un deportista profesional, uh-huh. ¿Sí? Vamos a tener que considerar que las variables son distintas, pero a nivel habilidades psicológicas, ¿sí? Van a ser seguramente las mismas que quisimos desarrollar a medida que el chico va creciendo. Uh-huh. Motivación, confianza, control emocional, presiones, ansiedad precompetitiva. Vamos y venimos en el tiempo. El jueves 9 renunció la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Silvina Birch. El miércoles dialogó con nosotros Birch, antes de la renuncia, pero vinculada precisamente a todo un plan de referido para prevenir el ausentismo. Es que si escuchás bien el tramo de lo que dice Birch en la entrevista que le hizo Nora, había atisbos de lo que podía llegar a pasar en esos mismos días. Esto dijo Birch de lo que era para ella y en su criterio el plan de ausentismo. Luego seguimos contando la historia. Nosotros, mira, vamos a firmar un convenio con el Colegio Médico de la provincia y vamos a hacer un formulario para que cuando un empleado de la provincia se enferme, este formulario vaya al Colegio Médico y vamos a generar un sistema de información sobre por qué falta un docente o cualquier empleado administrativo. Con esa información vamos a poder tomar medidas que prevengan la enfermedad. Por ejemplo, si uno ve que hay mucha gripe, uno podría poner, te estoy dando un caso hipotético, la vacuna contra la gripe obligatoria. Si los docentes, como sabemos, tienen problemas de voz, entonces uno puede diseñar cursos para el uso de la voz que evite que los docentes tengan que pedir licencias por el tema de la voz. O sea, la medida hay que ponerla por la positiva, entendiendo que lo que se trata y lo que intenta esta medida es mejorar las condiciones de trabajo de los empleados de la provincia. Obviamente, este sistema al mismo tiempo nos va a permitir detectar los excesos, que obviamente hay una minoría de excesos, pero que los hay. O sea, hemos detectado médicos que, bueno, firmaban un número demasiado escandaloso de partes de licencias diarias, que de hecho cobraban, pero bueno, esa minoría ya la estamos detectando y ya mandamos la denuncia, por ejemplo, de más de 10 médicos al Colegio Médico de la provincia. Pero el punto central, más que en el tema del control del ausentismo, es fomentar el presentismo a partir de ver cuáles son los problemas que tienen los empleados y generar mecanismos en la provincia que los ayuden a resolverlos. Bueno, al día siguiente se conoció la renuncia de Silvina Birch anunciando un plan de ajuste en la provincia de Buenos Aires, diciendo que la reestructuración para evitar el incremento de ausentismos o el índice de ausentismo que denunciaba el jefe de gabinete de Daniel Scioli implicaba un ajuste que ella no estaba dispuesta a llevarlo adelante. Hablamos con Roberto Baradel, el titular del SUTEBA, quien en ese momento estaban esperando una reunión con Alberto Pérez, justamente el jefe de gabinete de Scioli, y Baradel anticipaba que no iban a admitir ningún tipo de ajustes en la provincia de Buenos Aires que implicaran la pérdida de puestos de trabajo. Ayer tomaron la sede del Ministerio de Educación Provincial y las 134 sedes que tiene la Dirección de Escuelas en cada uno de los distritos de la provincia. Finalmente se reunieron con Alberto Pérez y el jefe de gabinete les dijo que no se iban a aplicar políticas de ajuste. Al mismo tiempo se difundió que la propuesta de Daniel Scioli para reemplazar a Silvina Birch es la senadora provincial por el Frente para la Victoria, sciolista de pura cepa, Nora de Lucía. Alberto Pérez negó, ayer me negó el tema del ajuste y hoy sale la renuncia de la ministra Silvina Birch, de la licenciada Silvina Birch, denunciando que se iba porque le estaban exigiendo llevar adelante un ajuste, ¿no? Sí. Entonces ahí, en primer lugar, quedaba blanco sobre negro, que había una contradicción muy grande en el seno del gobierno provincial.

Vamos con el coro, que estamos contra reloj. Maestro Vito, tema de coro. El encuentro vinculado a San Juan. La Violeta me dijo, tiene que ser un alegro vidrioso, tintoso. Tintoso, a ver. Larga el novi, larga el novi. Adentro. Rumbeando para cachar, montado en burro, talón y talón. Rumbeando para cachar, montado en burro, talón y talón. Yo me encontré una dama, solita su alma por el cañador. Yo me encontré una dama, solita su alma por el cañador. Ay, no más a la sombra de la jarilla en el arenal. Se apareció rechoncha como una reina de aquel jarillar. Se apareció rechoncha como una reina de aquel caridad. El que la dejó solita, de mí no se ha de quejar. No desprecio al que me invita,